Ta kichawang mi chaya chinico ya pañan familia y kunapa un salón especial ta. En especial pa mi hermano Rigoberto Yupa Yupari, Valentín Yupa Yupari, Noel Yupa Yupari, Chayna Yata, papá y mamá y papá, Celestino Yupa Kumakanchari, doña Sabina Yupari Espinosa, tu chaco y cuichitia muy humilis pa tu hijo se cuiva.